andan? Bueno, Álvaro, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Lástima que últimamente estamos hablando de escenario complicado, pero bueno, es entendible porque hay una crisis. Pero la Municipalidad de Concordia, dentro de todo, bien, Álvaro. ¿Hay que decirlo así o no? Sí, obviamente el municipio de Concordia ya venía los ejercicios anteriores con una situación financiera ordenada, y esto uno lo ve en las distintas publicaciones, que informes contables que hace el Tribunal de Cuentas, que se publican todos los años de los 82 municipios de la provincia, siempre en términos financieros y también hablando en términos de gestión, innovación, modernización. Es uno de los municipios que más reconocimiento ha tenido, incluso la gestión anterior, donde teníamos un gobierno nacional que era de la oposición. Obviamente que nadie podía decir que era por una cuestión ideológica, y aparte por una cuestión también que muchos municipios habitualmente suelen venir a Concordia para ver determinadas políticas que se han implementado en las distintas áreas, y tomarlas como ejemplo, cómo se han instrumentado y cómo se han llevado a la práctica, ¿no? Que es lo más difícil, porque una cosa es cuando uno ve una idea, pero la otra cosa es cómo esa idea uno la desarrolla, la lleva a la práctica y los resultados son aceptables. Así que desde ese punto de vista, volviendo a tu pregunta original sobre la situación de Concordia, bueno, obviamente lo habíamos dicho cuando empezó el tema de la pandemia, que iban a venir meses difíciles, que los meses difíciles iban a ser sobre todo abril, mayo, que mayo iba a ser peor que abril, y así fue. En mayo prácticamente todos los municipios tocamos el piso de lo que vendría a ser en términos de caída de recaudación, y que en junio, dado que a partir del mes de mayo se empiezan a flexibilizar las medidas y se empiezan a habilitar ciertas actividades comerciales, iba a haber un repunte de la recaudación, que si bien iba a mejorar la recaudación, obviamente no íbamos a llegar a los niveles de recaudación anteriores a la pandemia. Y así fue lo que ocurrió. O sea, abril y mayo, meses muy complicados, donde la municipalidad entró en una zona de déficit, donde en junio logramos mejorar la performance, pero recordemos que en el mes de junio es el pago del aguinaldo, el municipio tiene muchos gastos. Y bueno, ¿cómo cierra ese mes? Cerramos dentro de todo bastante bien, en el sentido que hemos podido cumplir con los sueldos, con el aguinaldo, y con los compromisos que el intendente y la gestión ha venido tomando desde el principio de la gestión. Da la sensación que con el escenario de crisis lamentable que atravesamos, Álvaro, se hizo visible esto de la gestión económica ordenada del municipio, como que se hizo visible por el hecho que se fueron cumpliendo los diferentes compromisos. ¿Esto también tiene que ver o no? Sí, obviamente que tiene que ver fundamentalmente por cómo la municipalidad estaba antes. Seguro, ahí está. A la pandemia, porque esa pandemia no solamente nos sirvió el haber estado fuerte desde el punto de vista financiero, no solamente que nos permite hoy estar transitando dentro de ciertos niveles normales, si podemos decir de alguna manera, pero también nos permitió, que fue altamente positivo, dar muchas medidas de alivio fiscal a los contribuyentes. Concordia es el municipio, pero lejos, el municipio lejos que más medidas, y en concreto medidas reales, estableció para aliviar en cierta forma la carga tributaria o las formas de pagar los tributos. O sea, entramos en un proceso muy rápido donde se prorrogaban vencimientos, donde se condonaban, en el caso de multa, porque no, el ejercicio de la profesión de del contador público estaba inhabilitado, entonces los contribuyentes, en el caso de la tasa comercial, no podían presentar las declaraciones juradas rápidamente. A pedido, inclusive trabajamos muy bien, colaboró el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas con muchas medidas que nos sugería, y muchas de ellas fueron tomadas. Lo mismo pasó con el Centro de Comercio e Industria de la ciudad. Y también, aparte de las medidas de alivio fiscal, también al mismo tiempo trabajamos muy fuerte en, dado sobre todo los primeros meses donde estaba la restricción más fuerte de la pandemia, establecer mecanismos de pago que sean accesibles, que no tengan que la gente mayormente trasladarse o a la municipalidad o a la caja mixta o a la caja externa, sino que terminamos hasta el día de hoy donde uno ya a través de la misma página web del municipio puede pagar con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, los tributos municipales. Uh-huh. Así que al mismo tiempo también era ir tratando de utilizar la tecnología, todo lo que se pueda, obviamente con los recursos humanos, tengamos en cuenta que en ese periodo y hasta el día de hoy estamos trabajando prácticamente con el 50% del personal. Uh-huh. Fue un esfuerzo muy importante, pero uh-huh. bueno, el municipio con su estructura y su capacidad de respuesta creo que viene dando paso firme, e inclusive en lo que tiene que ver con medidas de alivio fiscal, no hemos terminado, porque en estos momentos estábamos trabajando a pedido del intendente, también en seguramente puede haber alguna noticia tal vez positiva para el comercio, que es lo que uh-huh. nos interesa fuertemente, el tema de los comercios de nuestra ciudad, porque tengamos en cuenta que si hablamos en términos de Producto Bruto Geográfico, o sea, lo que vendría a ser el PBI nacional, pero más local. Del PBI uh-huh. local, claro, el 60% de la actividad económica de Concordia es el comercio y los servicios. Seguro. Así que para nosotros es un sector que en lo que podamos colaborar, obviamente no depende del municipio esto, pero lo que pueda colaborar el municipio para ayudarlo a que en esta etapa de la pandemia no se caigan, el esfuerzo ahora lo estamos dirigiendo, sobre todo lo que tiene que ver con el área económica, ¿no? Uh-huh. Lo estamos dirigiendo hacia ese sector. Uh-huh. Álvaro, te pregunto, así como hablaste de dos meses muy complicado en la recaudación, también el impacto viene de la coparticipación. Esto también ha tenido una mejora en este último mes, y te pregunto, ¿cómo estás viendo esta medida de declarar la emergencia solidaria a nivel provincial? Porque se anunció la medida y se anunció que iba a ser coparticipable. ¿Qué impacto va a tener eso en la municipalidad? Y teniendo en cuenta, también te pregunto, ¿qué impacto tuvo aquella medida que se trató acá primero, como anticipándose a esto, de el tema tributario para los sectores financieros, la joyería? ¿Cómo pudiste hacer un análisis de todo eso, Álvaro? Como bien decías, la coparticipación nacional y provincial es lo que más cayó en el periodo, porque a diferencia de la recaudación municipal, que en términos nominales no tiene caída, sí tiene caída en términos reales, en cambio la coparticipación nacional y provincial cayó tanto en términos nominales como reales. Entonces, la pérdida fuerte de ingresos lo tuvimos más que nada en esos tipos de ingresos. Tuvimos una respuesta muy fuerte de los contribuyentes en términos generales de Concordia, es uh-huh. decir, en el tema de los tributos municipales, porque a pesar de todo lo que está pasando, el contribuyente no tenemos incumplimiento, que haya aumentado el incumplimiento fuerte, teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Prácticamente en ese sentido han hecho el esfuerzo, y las tasas, los concordenses las están pagando, las distintas tasas, llámese agua, inmobiliaria, tasa comercial, todas las tasas más importantes del municipio, uh-huh. y eso nos permitió ir pasando sin problemas mayores, vamos a decir. Uh-huh. Ahora, si bien en junio se mejoró, como consecuencia de lo que mencionaba anteriormente, de que se fueron habilitando actividades, seguro. También tenemos que decirlo que, bueno, ahora estamos en una etapa donde empieza a crecer el pico, uh-huh. donde se empiezan de vuelta en distintos lugares a restringir y a cerrar cada vez más. Y bueno, nosotros creemos que el mes de julio, si tenemos que compararlo con junio, va a bajar la recaudación. Uh-huh. Es decir, no va a ser como junio. Uh-huh. ¿Sí? O sea, haciendo el repaso, tenemos que abril es un mes negativo, o fue un mes negativo, mayo fue peor, junio sube, y sube en forma importante, pero sin llegar a los niveles anteriores a la pandemia, y ahora en julio nosotros tenemos previsto que va a caer, pero que va a ser mejor que abril y mayo. Uh-huh, uh-huh. En ese contexto, nosotros permanentemente vamos haciendo todas estas proyecciones, qué pasa con la coparticipación nacional, provincial, uh-huh. las regalías, la recaudación tributaria municipal, y en función de eso se va tomando medidas permanentemente. Seguro. O sea, no es un municipio que está a la espera de ver de que los hechos ocurran, y ahí ver qué es lo que se hace, ¿no? Tratamos en lo posible de ir adelantándonos al escenario que se nos viene. Uh-huh. Con respecto al tema de esa modificación que se hizo la ordenanza tributaria de haber aumentado a los bancos, sobre todo a los bancos, ¿no? Como aquellos que realizan la actividad financiera, la tasa comercial, ¿a cambio de qué? Fue de que estén exentos con más, con un tiempo mayor, lo que eran los pequeños contribuyentes de la tasa comercial, a cambio de que todos los que fuimos a través de tres decretos distintos que se fueron sacando, fuimos incluyendo todo el sector más afectado a la tasa comercial, que quede exento por un periodo de 90 días de pagar el mínimo o lo que le diera si era menos del mínimo, que no tuvieran que pagar la tasa comercial. Bueno, todas esas medidas en realidad, vamos a decir, sirvieron para ir alivianando la carga tributaria de este sector. En términos de recaudación, también lo que se esperaba recaudar por esa suba, que no era importante ni en la alícuota ni en cantidad de contribuyentes, era el único caso que se corrigió, fueron exactamente los números que habíamos estimado. Nosotros habíamos hecho una proyección que eso iba a implicar 12 millones de pesos en el año. O sea, no era un monto importante, cuando nosotros en realidad en los tres meses tenemos una caída de ingresos por más de 200 millones de pesos. Así que bueno, al mismo tiempo también hay que decirlo, Pablo, que acá estamos hablando hasta ahora todo de ingresos. Por el otro lado, uno tiene que ir viendo en materia de gasto público cómo se va adecuando a la realidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hoy la Municipalidad de Concordia, prácticamente lo que es obra pública nueva, tiene frenado, y lo que está todo en marcha, que también es algo importante, que todas las obras públicas que fueron licitadas hasta ahora se viene ejecutando normalmente, no tenemos ninguna obra pública que esté parada, pero bueno, no hay nueva obra pública, o sea, todo está, la prioridad acá son los sueldos, la prioridad son todos los gastos que tengan que ver con el funcionamiento y la prestación de los servicios públicos esenciales. Fundamentalmente ese es el objetivo de acá, por lo menos hasta septiembre, ¿no? Álvaro, te pregunto, teniendo en cuenta la aprobación de la ley de emergencia solidaria a nivel provincial, y recuerdo aquella charla que tuvimos sobre la actualización del convenio con CTM, ¿esto podría llegar a jugar un rol importante en lo que es al corto plazo en el futuro? Sí, todo, tengo que decir que todo suma, ¿no? Es decir, a veces cuando, por ejemplo, ahora hemos recibido el paquete de la provincia, que son para los municipios 300 millones de pesos, que en el caso de Concordia son más o menos unos 25 millones de pesos, que son en dos cuotas, o sea, son más o menos 12 millones y medio este mes y 12 millones y medio el mes que viene. En realidad no es que eso, o sea, Concordia, para que tengamos una idea, tiene un gasto aproximado mensual de casi 300 millones de pesos. No es que va a mover el aumento, pero obviamente que es un aporte, no deja de ser un aporte. Bueno, todas estas cuestiones, el hecho de esta reforma tributaria, que obviamente va a traer mayor recaudación a la provincia, va a ser coparticipable, eso también va a ser un aporte más a los municipios. El convenio de CTM todavía tiene... estamos un poquito igual que la última vez que estuvimos charlando, es decir, tiene aprobación de la provincia, pero todavía Nación no ha aprobado, o sea que eso sería algo que sería importante. También vuelvo a repetir, eso suma, no es que con el convenio CTM arreglamos... No, seguro. Claro, todo suma, y bienvenido todo lo que podamos hacer en aras de mejorar los ingresos del municipio. Al mismo tiempo, también tenemos que decir que en materia de fiscalización, el municipio ha suspendido, salvo las que ya estaban en marcha, porque por cuestiones de procedimiento no se pueden suspender, pero después todo ha suspendido nuevas medidas. Entonces, bueno, todo eso nos obliga hoy, en materia de ingresos, lo que tiene que ver con los tributos municipales, a depender de la buena voluntad y del cumplimiento y de la posibilidad de los contribuyentes, y no tanto del Estado, del ejercicio de poder del Estado en tratar de recaudar. Es como que se ha corrido y se ha dejado en manos de la responsabilidad de los propios contribuyentes, obviamente dentro de sus posibilidades, ¿no? La verdad que quedó muy claro. Álvaro, te pregunto, en este escenario, cuando uno plantea de que el municipio tiene que salir a asistir a mucha gente, que tiene que pensar en el tema sanitario, uno se imagina, esto te lo pregunto por desconocimiento, tiene que ser también muy prolijo para orientar los recursos ahí, tiene que trabajar muy fino ahí, Álvaro. Por supuesto, uh-huh. Porque aparte, vamos a decir, yo hablaba hoy de la prioridad, uh-huh. Hablaba de los sueldos. Seguro, de los servicios. Uh-huh. Del servicio público esencial, exactamente, y bueno, me estaba faltando justamente esto que mencionás, que es el tema de la ayuda social. El municipio ha quintuplicado el gasto en materia social, uh-huh. Debido para afrontar esta pandemia. Uh-huh. Y obviamente que la cuestión social de acá a fin de año va a estar, porque, a ver, todo esto va a cambiar, muchas veces nos preguntan cómo sigue, y en realidad esto, por eso siempre se discute, ¿no?, esto del tema pandemia versus economía, pero sí. En realidad siempre decimos lo mismo, es decir, no es una cosa o la otra, sino que acá está todo junto, porque hoy nosotros estamos atados, lo económico, estamos atados inexorablemente a la evolución del tema de la pandemia. Uh-huh, si la pandemia acá empieza a avanzar y hay que cada vez volver a las fases anteriores, eso obviamente complica la actividad económica a nivel nación, provincia y municipio. Seguro, claro. Entonces volvemos de vuelta para atrás. Ahora, uh-huh. Si nosotros estamos ante un pico, que es lo que se está hablando, y que esto se empieza a mesetar y dentro de 15 días, empieza a bajar y en la medida que cada vez empiece a liberalizar más la actividad y a normalizar el funcionamiento de la economía, obviamente que vamos a volver muy rápido, porque uno lo pudo ver entre mayo y junio, cómo mejoró en forma prácticamente, hasta te diría, automática. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido vamos a decir estamos muy dependientes. Lo económico, lo financiero está hoy prácticamente 100% dependiente de cómo evoluciona el tema de la pandemia. Uh-huh, uh-huh. Álvaro, bueno, a mí me gusta charlar con vos porque sos muy claro, por ahí te lo hago esto encima, pero te quiero preguntar una cosita. Cuando hablamos de las medidas del gobierno nacional, sea IFE, sean las ATP, sean los créditos a tasa cero, da la sensación de que de alguna manera por el consumo, por utilización de esto, impacta de alguna manera. ¿Cómo se siente eso en una municipalidad como la de Concordia? ¿Tenés a algún análisis de eso? Bueno, eso, las medidas que viene tomando el gobierno desde que empezó la pandemia, sobre todo, son medidas que tienen que ver básicamente con la cuestión social, ¿no? Uh-huh. De cómo esto no explota. Recordemos que el país ya venía de una situación económica muy complicada antes de la pandemia. Y entramos en este escenario de parálisis, lo cual obviamente afecta muy fuertemente la actividad económica. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que hay que tener presente. Es decir, en realidad se están tomando todas medidas que tienen que ver fundamentalmente con contener la cuestión social. Uh-huh. El gobierno no ha tomado medidas que uno pueda decir medidas de corto plazo, claro, en lo que tiene que ver con la actividad económica. Uh-huh. Además, en estos días los funcionarios, el mismo presidente, han manifestado en reiteradas oportunidades que ellos ya tienen cuáles van a ser las medidas económicas, pero obviamente las medidas económicas se necesita resolver el tema de la pandemia. Seguro, no se puede poner un país a trabajar, por un lado, si va a tener restricciones por el otro lado en materia sanitaria. Entonces, uh-huh, obviamente que lo más importante acá es que ese modelo o esas medidas económicas que están desde la nación mencionando estén listas para que ni bien se resuelve la cuestión sanitaria se pueda aplicar rápidamente, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora nosotros recordemos que si bien es cierto que venimos con una inflación baja, si se quiere, es decir, uh-huh, si uno hace el acumulado de estos 6 primeros meses, la inflación fue alrededor del 12%. Uh-huh. Ahora, todos sabemos que esa inflación tiene que ver con que están las tarifas congeladas. Claro, el cuidado de precios. Uh-huh. Con que está el dólar, exacto, los controles de precios, uh-huh, con que está el dólar contenido, o sea, ya hay un atraso con cambiario importante con el tema del dólar. O sea, son todas medidas que ahí que son económicas de muy corto plazo, que están teniendo estos efectos en materia de inflación positiva, pero que todos saben que hay una inflación reprimida, uh-huh, y que una vez que esto empiece a funcionar, van a empezar a aparecer problemas, vamos a decir, en este caso, hablando en términos de la inflación. Uh-huh, uh-huh. Entonces, obviamente acá lo que es importante es que el gobierno tenga un buen paquete de medidas que es lo que están trabajando. Sería muy importante que logren ese consenso, el mayor consenso posible con la oposición, para que sea algo que sea compartido por todo el mundo, de manera tal que cuando termine la pandemia se pueda alargar fuertemente con un programa económico, y si encima es consensuado va a tener mucho mayor peso, va a tener mayor credibilidad y va a ser más rápido también los resultados. Y esto sale de un consenso. Seguro, seguro, coincido. Cuando las recomendaciones dicen quédate en casa, usá barbijo, no haga fiesta clandestina, tendrían que sumar, escúchenlo, a Álvaro Sierra, para cuidarnos y cumplir, Álvaro, te agradezco un montón. Bueno, muy claro, como siempre, te agradezco el tiempo que te tomás para charlar con nosotros y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias, Pablo, como siempre, a las órdenes. Ahí está, Bueno.